Mi nombre es Nancy Chocobar, soy vocera de la comunidad indígena Los Chuchagastas, del pueblo Nación de Aguita, de lo que hoy se conoce como la actual provincia de Tucumán. El 28 de agosto ha iniciado el juicio por el asesinato de nuestra autoridad de Aguita, Javier Chocobar, hecho ocurrido el 12 de octubre de 2009, donde además de asesinar a nuestra autoridad, hirieron a varios comuneros, entre ellos Emilio Mamani, Delfín Cata y Andrés Mamani. Ese 12 de octubre también había otros comuneros, parte de la comunidad, había niños, mayores y mujeres. Se inició la primera jornada del juicio y la verdad que para nosotros como comunidad es muy difícil afrontar esta situación, dada que no solamente es volver a revivir todo aquel hecho trágico y el avasallamiento hacia nuestros derechos colectivos, sino que por otro lado la justicia occidental no habla otro idioma distinto al nuestro. Más allá de que hablamos castellano, nuestra gente ha sido, en la primera jornada realmente fue muy duro. Nosotros desde acá le solicitamos a los organismos de derechos humanos, más que nada, que nos puedan acompañar. El proceso es largo y es duro, pero necesitamos que realmente los organismos y más que nada en Buenos Aires nos puedan acompañar a visibilizar y se puedan expedir al respecto de lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán, en este juicio que es histórico no solo para los Chuchagasta, sino también para el resto de los pueblos originarios que padecemos muchos conflictos de avasallamiento. Nosotros no queremos que haya otro Javier Chocobar y en ese sentido el Estado argentino debe garantizar nuestros derechos colectivos que están plasmados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, la Constitución Provincial en su artículo 149 y los convenios internacionales. Sentimos que no solo están siendo avasallados los derechos colectivos, sino también nuestros derechos humanos. Estamos siendo una vez más ultrajados como aquel 12 de octubre de 2009. Así que llamamos a ustedes a que puedan expedirse, sacamos un pronunciamiento desde la comunidad para que se escuche nuestra voz, lo que sentimos y todo lo que transitamos. Así que desde ya agradecemos y esperamos su pronta intervención para que nos puedan acompañar y garantizar que nuestros derechos de ciudadanos argentinos, como también pueblo originario, por tal cual somos, se puedan respetar. Así que desde ya quedamos a la espera de que nos puedan acompañar en este duro proceso. Saludos fraternos.